Pero la realidad, si creyera que haría, obedecería, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que nuestra prueba va a ser sometida a ahora sí que por tu fe. Tu fe va a ser probada por Dios. ¿Qué tanto me amas? Sobre todo la paciencia, ¿verdad, hermanas? Wow, nosotras las mujeres tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Por los hijos, por el marido, etcétera, ¿verdad? La casa. Es suficiente la pura casa para estar uno bien ocupado y tener muchísima paciencia, porque lo que recogiste al rato vienen y pum, como que no aprecian tu trabajo, ¿verdad? Pero Dios dice que para todo esto Dios tiene un propósito. Sigue la palabra de Dios, dice, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Ustedes han visto a Jesús? No, ¿verdad? Pero sí creemos que existió, ¿verdad? Y de tal manera que hay evidencia. ¿En qué año vivimos? ¿En el año 2000 qué? 21 después de Jesucristo. Entonces, eso es una realidad. Jesús es real, ¿verdad? Dice, no le hemos visto, pero creemos. Obteniendo el fin de tu fe, que es la salvación de tu alma. Hasta ahí vamos a desmenuzar un poquito este pasaje. Primeramente, yo quiero compartir con ustedes y quiero decirles, ¿por qué es necesario conocer a Dios? Es importante conocer a Dios. La palabra de Dios dice que su pueblo Israel se perdió porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Yo puedo venir a la iglesia y puedo estar todo el tiempo en la iglesia, pero si no conozco a Dios, de nada va a servir. Yo me puedo llamar cristiana, ¿verdad? Pero el hecho de que yo diga que soy cristiana, a mis hechos, que hablan más que mis palabras, pues da mucho que decir, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiana, ¿qué debo de hacer? Lo que hace un cristiano. Pero si digo que soy cristiana y ando viviendo la vida loca, no estoy dando evidencia, ¿verdad?, de que soy realmente cristiana. Por eso es necesario conocer a Dios, saber quién es Él. Y vamos a Oseas 6:34, perdón, 3. Ya se me fue Eduardo, ahí está en el baño. Ok, bueno, entonces yo lo voy a leer. Oseas 6:3 dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en traducción, Dios habla para todos, Dios habla para todos. Dice, esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Versículo 6, lo que yo deseo de ti, dice Dios, dice, es el 6, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Muchas personas piensan que por hacer sacrificios, buenas obras, etcétera, estamos agradando a Dios, pero Dios dice, yo deseo de ti que me ames y no deseo tus sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Podemos estar en la iglesia y servir y hacer y deshacer, pero lo que Dios quiere y desea es que le conozcamos. ¿Para qué? Pues para que sepamos las situaciones que estamos pasando en nuestra vida. A veces desconocemos la voluntad de Dios y por eso hacemos de nuestra vida nuestra soberana gana, ¿verdad? Pero Dios dice, yo quiero que tú me conozcas, no quiero tus sacrificios, conóceme primero. Es necesario que tú me conozcas. ¿Qué significa esto de conocer? Alguien, quiero que colaboren. ¿Qué es conocer? Lo contrario sería desconocer. Pues saber que, bueno, vamos poniéndolo como, lo voy a poner como una fruta. conocer qué propiedades tiene, cómo te va a ayudar en tu alimentación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es lo mismo que dice el Señor, conóceme. Conóceme para que sepas tú lo que yo tengo para ti. Todas las bendiciones que yo tengo para ti. Pero conóceme primero. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si primera ni siquiera agarramos la palabra de Dios en casa. No tenemos un tiempo para estar con Él en oración. ¿Verdad? Es necesario entonces conocer a Dios. Gracias, hermana. Es necesario conocer a Dios. Conocer también es la palabra saber. Hablando etimológicamente, o sea, dividiendo las frases de saber, esta palabra viene del latín, sabere, que quiere decir tener inteligencia, tener buen gusto. ¿Sí? Esta palabra significa sabio, sabedor, sabiduría, sabor, sabroso, saborear. Eso es lo que significa esta palabra, saber, conocer. Lo opuesto es ignorar. Y a veces cuando nos dicen ignorantes nos sentimos medio feo, ¿verdad? Pero a veces ignoramos muchas cosas y no es una ofensa. A veces ignoramos muchas cosas, inclusive cuando a veces hacemos las cosas mal, ¿verdad? Nos va mal, pues la palabra de Dios nos dice que es precisamente por eso, porque ignoramos el propósito que Dios tiene para mi vida y lo que Él quiere de mí, lo que Él demanda de mí como su hija, ¿verdad? Y por eso a veces tenemos que sufrir consecuencias bien terribles, yo se lo digo por experiencia, ¿sí? He aprendido que yo debo conformarme con lo que Dios me ha dado. Te ha dado tu casita, qué bueno. No te ha dado tu casita, qué bueno. Te ha dado un esposo que es un ogro, pues qué bueno. Te ha dado un esposo que es bien amable, qué bueno. Sé agradecida con lo que Dios te ha dado. Porque muchos de verdad están sufriendo peor que nosotros. Y la palabra de Dios que dice que va a ser probada nuestra fe. Sí creo en Dios, pero en tantito que me llega, ¿verdad? El sufrimiento que hacemos. Ay, no, siempre no. Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y es porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. No le creemos a Dios. Porque Dios nos ha dicho que va a ser probada nuestra fe. No, lo leímos ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser probada? Dice, de diferentes formas. Ya pasaste esta prueba, mijita. Acuérdense que Dios lo que quiere es que nos parezcamos a Él. Jamás vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque todavía estamos en esta carne y todavía cometemos errores. Pero el Señor dice, no quiero que ignores mi palabra. Yo quiero que escuches. Ustedes saben, yo sé que algunos de aquí saben quién diseñó el matrimonio. A ver, ¿quién fue el que instituyó el matrimonio? ¿Alguien que colabore? ¿Marta? El Señor. Aquí no se trató de un ser humano que dijo, no, pues que se casen. No, el Señor instituyó el matrimonio. Y el enemigo, se fijan cómo es de tuerce todas las cosas. Al principio, ¿qué hizo Dios? Varón y hembra, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué hace el demonio? Exactamente. Ahora, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer o la mezcolanza. ¿Se fijan? Estamos en tiempos, hermanos, que ya no tenemos que estar dormidas. La palabra misma nos enseña, ¿verdad? Que la mujer sabia, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir eso de edificar? Es construir. La mujer que es sabia. Y yo nada más me pongo a pensar, a veces me siento como que a veces soy muy dura, pero yo digo, es la palabra. Si Dios te ha dado a ti un esposo que es un ogro, ¿qué debes de hacer? ¿Qué dice la Biblia? Yo no, la Biblia, ¿qué dice? Orar por él, ¿qué más? De rodillas, ¿qué más? Humillarte delante de Dios, ¿para qué? para que Dios te ayude. ¿Se acuerdan de...? Exacto, también, también, ¿verdad? A veces yo les digo por mi propia experiencia, yo cuando tenía a mi marido yo oraba para que Dios lo cambiara a él. No sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Es pura coincidencia, pero yo oraba para que Dios tratara con él y que lo cambiara. Y duré 10 años yo bien, y ¿saben qué hice? Me frustré. Porque yo dije, no, el Señor no me escucha. No me escucha. Mi esposo tenía un montón de cualidades bien bonitas. Pero siempre está uno mirando, ¿verdad? Los defectos. Más los defectos que las cualidades. ¿Saben que Dios aborrece el divorcio? La palabra de Dios dice que Él aborrece el divorcio. ¿Qué es aborrecer? Que le repugna. ¿Por qué? Porque Él estableció el matrimonio. Y tengo que hablar de esto, ¿verdad? Porque estamos conociendo la palabra de Dios. Si algo ha sucedido a alguien, ¿verdad? No es personal. El Señor perdona todos nuestros pecados, pero lo que Dios quiere es que vivamos una vida feliz. Y feliz, muchos dicen que no hay felicidad. Sí hay felicidad. Sí existe la felicidad. La felicidad es que tú te conformes con lo que Dios te ha dado. Y que si estás sufriendo mucho, ¿qué Dios dice que tienes que hacer? De rodillas, orar, clamar a Dios. Y Él dice que nos va a responder. Pero ¿qué pasa? A veces porque no conocemos bien la palabra de Dios, no conocemos a Dios, que Él cuando nos dice algo no miente, jamás miente. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a orar a Él, a pedirle algo, tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a responder. Porque Dios no miente, Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no solamente se necesita a Dios en el matrimonio, ¿verdad? Se necesita para poder vivir, porque esta es nuestro manual de vida. Para educar a los hijos, para ver cómo te portas con tu jefe, tu jefa, para ver cómo te portas tú que eres jefe. Para ti, mujer, ¿cómo te comportas con tu esposo, con tus hijos como madre? ¿O los hijos cómo comportarse con los padres? ¿Verdad? Este es un manual. Estaba viendo el otro día en la televisión a una persona que dijo, hablando de la salud, dice, es que nadie nos dice, nacimos y nadie nos da un manual para cuidar nuestro cuerpo. Es gracioso, ¿verdad? La palabra de Dios aquí nos dice cómo debemos ser, cómo debemos, hasta de eso en el Levítico. Nos habla de todo lo que es para tener tu cuerpo limpio. Pero a Dios le agrada más, ¿verdad? Que tu corazón esté limpio. ¿Tu corazón esté limpio de qué? De toda amargura, de toda tristeza, de todo dolor. Dios quiere que seamos esas mujeres virtuosas de las que habla la palabra de Dios. La mujer virtuosa, ¿cuál es? ¿La que no se equivoca? No. La mujer virtuosa, ¿cuál es? La que teme a Dios. Porque yo sé que como humanas, sí la regamos. ¿Verdad que sí? La regamos. Y al rato, las consecuencias. Decía el hermano el domingo, ¿verdad? Toda decisión lleva a una acción, una consecuencia. Entonces, el que no conoce a Dios, bueno, pues le echa la culpa a Dios y demás. Pero nosotros que conocemos a Dios decimos, me equivoqué. Pero Señor, por favor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Que dice, no te perdono. No, el Señor dice, sí. Yo conozco tu corazón y sé que estás arrepentida y sé que te vas a cambiar tu actitud. Y lo más importante, confórmate con lo que yo te he dado. Y yo me pongo a pensar, ¿se acuerdan la historia de Nabal? Yo creo que aquí casi la mayoría han escuchado esa enseñanza de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Nabal? Dice que su esposa no recuerdo ahorita el nombre, Abigail, dice la palabra de Dios que este hombre era tan áspero. Si, imagínense, si era con los empleados, ¿cómo sería con su familia? Porque muchos a veces son allá bien generosos allá afuera, ¿verdad? Pero ya acá en la casita, ahí se encajan. Pero este no, este era bien tremendo. De tal manera, ¿verdad? Que cuando sucedió que el rey David fue a pedirle comida, porque él estaba en la guerra y él iba a ser el próximo rey, resulta de que este hombre le dijo que ni lo conocía, cuando estuvieron en el desierto, él estuvo cuidando hasta a sus ovejas, ¿verdad? Y a sus empleados. Y se enojó y le dijo, no, yo ni conozco a ese tal David, hijo de Isaí, ni lo conozco. Y entonces, rápido, ¿verdad? Esta mujer se puso lista y ¿qué dijo? Bueno, voy ahora yo, se enteró por los empleados lo que había hecho su esposo. Y fíjense qué le hizo, que dijo, qué bueno, ¿verdad que no? Dice que agarró y hizo su montón de comida y fue y alcanzó a David, se fue por el, ahora sí, el camino más corto para encontrarse con David, porque ella sabía que David iba a estar muy enojado y David venía a matar a Nabal y a toda su familia. Pero ¿qué hizo Abigail? Ella fue y le llevó la comida y le dijo, mi señor, no haga usted eso, mire que usted va a ser el rey de Israel y que usted vaya a hacer esas cosas. ¿Y qué sucedió después cuando ella regresó, hermanos? ¿Qué es lo más importante que yo me llena de gozo? Porque yo digo, el Señor tiene cuidado de las mujeres también, hermanas. A veces pensamos que no, pero sí, Dios tiene cuidado de las mujeres también. Dice que llegó y aquel hombre andaba bien borracho y le dio un infarto. Le dio un infarto y se murió. Dice la palabra de Dios que Dios le quitó la vida. ¿Sí? Y entonces esa mujer ya quedó libre de esa esclavitud. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que Dios no sabe tu situación? Dios la sabe, Dios la conoce. Pero Dios dice, tú confía en mí. Yo quiero que seas una mujer sabia, entendida de cuál es mi voluntad. En este caso, les decía yo que estas personas que fueron expatriadas, que se las llevaron para otros lugares por la persecución, iban familias. Iba el esposo, los niños, la mamá. Iban huyendo, dejando atrás todo, hasta sus herencias, sus cosas, porque era de vida o muerte. Pero ellos habían creído y habían tenido una fe tremenda, que nada ni nadie los iba a separar del amor del Señor, como decía Pablo, ¿verdad? Dice que iban huyendo, les llamaban expatriados. Pedro les dice ahí en primera de Pedro 1:1, les llama expatriados. ¿Qué significa esto de expatriado? Quiere decir residentes temporales. ¿Saben ustedes que aquí nosotros somos residentes temporales? Al ratito, miren, nomás se llamaba, ah, ya se murió doña Lola, ¿verdad? Que ya se murió. Es lo que está diciendo aquí Pedro, el apóstol. Ustedes van de paso. Su ciudadanía no es de aquí, su ciudadanía es allá arriba. Así que, ¿cómo no soportar, cómo no aguantar si el Señor mismo me dice, tú vas a sufrir, no creas que vas a disfrutar? Pero es solo para el cristiano, no, hermanos, no es solo para el cristiano. Es también para los que no son cristianos, es también para los que andan en el mundo, para los que no quieren saber nada de Dios. ¿Recuerdan la parábola? Vamos a ver esta parábola, Mateo 7, 24 al 27. ¿La tenemos? Mateo 7, 24. ahí ya está, ¿verdad? Ok, vamos a leer Mateo 7:24. Dice así, por lo tanto, está hablando el Señor Jesucristo, y está hablando desde arriba el contexto, dice que no nos dejemos engañar. ¿Por quién? Por el enemigo, ¿verdad? Luego dice, y por aquellos que dicen que son cristianos y no lo son, ¿verdad? Dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. Entonces, yo puedo decir que soy cristiana, pero mi vida, ¿qué? Mi vida va a decir más que mis palabras, ¿verdad? Dice, por lo tanto, o sea, por todo esto que te estoy diciendo, quien oiga mis enseñanzas, ¿cuáles enseñanzas? Las de Jesús, las de la Biblia, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Aquí cuando habla hombre, está refiriéndose a hombre-mujer, o sea, mujer y hombre. Y cuando dice de casa, significa tu familia, tu hogar, ¿sí? Y cuando dice roca, se refiere a Jesucristo, ¿sí? Y luego dice que llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida ¿sobre qué? Sobre la roca. Es como en lo natural. Si hacemos una casa sin cimientos, ¿qué va a pasar? En una lluviecita, purrún, se cae aquella casa, se desmorona. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Imagínense, una casa construida en la arena. Pero se fijan que aquí al insensato y al sabio les vinieron las mismas cosas. ¿Qué quiere decir? Que sufren los de allá y sufren los de acá. ¿La diferencia cuál es? Los cimientos. Que estoy confiando en el Señor, que Él es verdadero y nunca me miente. Y que Él me dijo y Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser paciente y esperar ¿qué? El tiempo de Dios. Porque Dios está poniendo ¿qué? A prueba mi fe. A ver hasta dónde resisto. Y dice, es tan generoso el Señor que dice que no nos va a dar más de lo que podamos aguantar. Hasta eso, hermanas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que si estás aguantando el logro de tu marido, ya sabes que sí puedes. Perdón, hermano. Perdón, hermanos. Así que sí puedes, hermana. Y no en tus fuerzas, en las fuerzas que Dios te da. Así que sigue adelante. No te desanimes por nada. Entre más oscuro veas, más ruega al Señor y más clama. Porque Dios te va a escuchar. Y espera con paciencia, porque Dios tiene su tiempo. Vamos a seguir leyendo. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. ¿Saben que esto es lo que quiere el enemigo? Porque Dios fue el que instituyó el matrimonio. Y casi por lo regular son los dineros, hermanos. A veces nosotras como mujeres no tomamos en cuenta, ¿verdad?, el sacrificio que los varones hacen para traer el alimento a la casa. Y a veces somos muy exigentes. Yo recuerdo a una jovencita que quería su casa y estaba recién casada y quería su casa, y el muchacho, bueno, por darle su casa, ¿verdad?, a la jovencita, se fue y se endrogó. Y no era mucho, eran 20,000 pesos. Pero a la hora de la hora, o sea, pues no tenía para pagar. Ah, pero ya tenía su casa. ¿Y qué pasó con la esposa? Le empezó a presionar y yo, dinero, y tráeme el dinero. pero no me ajusta. Pues no sé qué vas a hacer. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Vete a trabajar. Error, hermanas. La mujer no es para trabajar. Puede trabajar en su casa, pero salir de su casa no puede. Y menos cuando sus niños son chiquitos. Ahí está primeramente su labor. O si tienes un trabajo donde puedes cuidar a tus niños, está bien. El Señor no está enojado. Ahora sí que Él no te dice que no lo hagas. Sí, porque la mujer, si vemos a la mujer sabia, de la que habla la Escritura, ella dice que trabajaba y iba y traía y no sé qué tanto hacía, ¿verdad? Negociaba y, pero estaba al pendiente, dice, ¿de qué? De su casa, de sus hijos, de su esposo, y era bien conocido en las esquinas, porque antes así se usaba, ¿verdad? Que los hombres iban a la esquina para hacer sus negocios. Y era conocido, ¿por qué? Ah, porque andaba bien limpiecito y andaba bien, ¿verdad? Era conocido. Por eso se llama la mujer virtuosa. Y dice el escritor, ¿quién la hallará? Pero al final termina diciendo, es aquella que teme a Dios. Dice que vana es la hermosura. Todas queremos vernos bien bonitas, ¿verdad? Pero Dios dice que es mejor el corazón. Es mejor que seas una buena esposa. Aquella que ama a su esposo, que le hace bien, no le hace mal. Y esta muchachita, para terminar, ahora sí terminar esto, dice que pues se fue a trabajar. Allá había otra persona, empezó a conocerla, se enamoró de aquella persona, al rato, bueno, para no hacerles el cuento largo, se divorciaron y los niños quedaron volando. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó creerle a Dios, le faltó entregar su vida totalmente al Señor. Dios bendice el matrimonio, pero en el orden de Él, ¿verdad? Así estas mujeres iban sufriendo, siguiendo a sus esposos, a estos que eran expatriados, que eran, iban de paso, ¿verdad? Llegaron a esas ciudades que no eran sus ciudades. Y Dios nos da una esperanza. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que de dónde vamos a ser aquí para eternos. No, todo lo que tenemos, miren, ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Obedecer a Dios. Porque sabemos que un día nos vamos a presentar delante de Él y ¿qué le vamos a decir? ¿Verdad? Porque Él nos dejó nuestro manual de vida. Y Dios dice que tenemos que conocerle. Pero no solo conocerle, ya oímos, ¿verdad? Oír y ¿qué más? Y hacer, obedecer. Oír y obedecer y estar conformes con lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Si es sufrimiento, acéptalo como sufrimiento y pídele a Dios. Y Dios te va a ayudar para que salgas de esa situación. Solamente está probando ¿qué? Tu fe. Está probando tu fe. A ver qué tanto mi hijo confía en mí, mi hija confía en mí. La palabra de Dios aquí dice a los expatriados, a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos, hermanos? Aquí entre las mujeres, ¿quiénes son las elegidas? Nosotras, nosotras. Quiere decir que a los que Dios escogió, a los que Dios seleccionó, ¿para qué? Para que creyeran en Él. Aquí Dios nos da una voluntad propia. Él nos respeta, dice, si tú quieres creer en mí, bueno, mira, yo te muestro, aquí está lo bueno, aquí está lo malo, tú escoge qué es lo que quieres seguir. Y nosotros tenemos que tomar nuestra decisión, ¿verdad? Entonces, los elegidos, ¿quiénes son? Dice en Juan 1:12, ¿qué dice? Juan 1:12, Eduardo, ok. Dice, a los suyos vino. ¿Qué significa los suyos? Jesús vino, ¿a quiénes? A los judíos. dice, a los suyos vino, y los suyos, es decir, los judíos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está refiriéndose a ti y a mí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se fijan, cree, fe, ¿qué les dio? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los elegidos, hermanos. Reitero, no todo el que viene a la iglesia realmente es el Señor. No estoy hablando de aquí. Espero en Dios que todos seamos, pero Dios es el que conoce el corazón, ¿verdad? A Él no lo vamos a engañar. A esos elegidos, a los que han creído en su nombre, por evidencia, ¿qué van a hacer? Obedecerlo, confiar en Él, esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. El hecho de ser elegidos por Dios, hermanos, debe de ser para nosotros un gran consuelo. Porque les digo, ya muchos de mis contemporáneos ya no están. Ya no están. Ya se murieron. Y sé que yo también me voy a morir un día. Eso lo tengo bien cierto. Pero a mí la esperanza que me da, el gran consuelo que tengo, es que un día yo voy a estar con el Señor. Y no porque yo sea buena, sino porque Él fue bueno. Y Él vino y murió en una cruz. ¿Para qué? Para salvarme, para redimirme. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado delante de Dios. Y por causa de ese pecado merecemos el castigo. ¿Qué castigo tuvo Adán y Eva? Dios los separó de Él, ¿verdad? Porque Él es santo. Y Dios los separó. Es lo mismo que hace con nosotros por causa de nuestro pecado. Estamos separados de Dios. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Fíjense, el regalo de Dios. ¿Cómo es ese regalo? Ah, bueno, que Él fue a la cruz, siendo Dios, vino, se introdujo a través de un milagro, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, se introdujo en el vientre de la Virgen María, se hizo hombre como tú y como yo. También tenía hambre, tenía necesidades, pero Él venía con un propósito. ¿Cuál? Morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no fuéramos a morir ahí a ese lugar. No estuviéramos separados de Dios. Ahora Él nos reconcilió. Y ahora ya no somos enemigos de Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos cercanos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, ese debe ser nuestro gran consuelo, hermanos. No tener una casa, no tener un carro, no tener... Si te lo da Dios, qué bueno, pero no hay que afanarse en esas cosas. La palabra de Dios dice que debemos orar como, Padre nuestro, danos hoy el pan de qué, de cada día. Eso debe de ser suficiente para nosotros, el pan de cada día. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos de paso, somos expatriados, como dice aquí, vamos de paso. ¿Sí? Nuestra esperanza es esa, que un día estaremos en esa ciudad santa, en esa ciudad celestial, donde va a estar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, Él gobernando, y este cuerpo ya dice que ya no va a tener ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque dice que al morir y Dios nos resucita, y entonces ese cuerpo va a ser cambiado y va a ser parecido al del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien. Dice la palabra de Dios, a mí me encanta cuando dice, sabemos, y las tomo muy en cuenta. En Romanos 8:29, voy a leerla yo en Dios habla hoy. Eduardo, tú en Palabra de Dios para Todos. Dice así, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, ¿de quienes qué? De quienes lo aman. A los cuales Él ha llamado, es decir, han sido sus elegidos, ¿de acuerdo qué? Con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, no igual que su hijo, ¿verdad? Es como, parecido a, es decir, Dios quiere formar su carácter en ti y en mí. en esos elegidos, hombres y mujeres, para que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que destinó desde el principio también los llamó, y a los que llamó los declaró libres de culpa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos culpa, ya el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados, ya no más, ¿verdad? Cualquiera que haya sido el pecado, si tú te arrepientes de todo tu corazón, dice Dios que te perdona, y Él conoce tu corazón, Él conoce nuestro corazón. Y dice que cuando nosotros le pedimos perdón y le decimos, Señor, yo creo en ese sacrificio que hiciste en la cruz para salvarme. Ahí tú llevaste el castigo que yo debería de haber pagado. Y gracias porque ahora me das la esperanza de la vida eterna. Entonces, el propósito de Dios de todo esto es ¿para qué? Para bendecirnos, para ayudarnos, para que caminemos en esta tierra confiados plenamente. Estas personas a las cuales iban persiguiendo a muchos no alcanzaron a huir y Nerón los mató. Fíjense nada más el amor que le tenían al Señor, la fe que tenían en el Señor, porque muchos de ellos murieron. Murieron algunos crucificados, otros, ¿verdad?, aserrados, otros con espada. Pero fíjense, era tal su fe que no les importaba, porque sabían que en cuanto ellos les dieran cuello, ¿a dónde se iban? Eso es creerle a Dios. Si tú tienes desconfianza y que dices, ay, ¿cómo se va a ir al cielo? Nah, pues, no, el Señor lo dice, que si tú crees en ese sacrificio, Él te regala la vida eterna. Entonces, si tú crees que Dios es mentiroso, bueno, pues no le creas, ¿verdad? Y haz la vida como tú quieras. Pero si le creemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Oh, pues felices, ¿verdad, Señor? Gracias, porque ya no tengo yo que hacer nada, tú ya pagaste todo por mí en la cruz del Calvario. Entonces el propósito es para obedecer. Es lo que a Dios más le agrada, es que le creamos, que creamos su palabra. Si le creemos, como consecuencia, ¿qué va a ser? La obediencia, ¿verdad? En Hebreos 11:6, ya lo dije yo, pero vamos a verlo. Dice que sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Que no se puede, ¿verdad? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Palabra de Dios para Todos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, ¿nos recompensará el Señor si le buscamos? Sí. Y la fe es esa confianza plena. Pedro alienta a estos hermanos y les dice eso, ¿verdad? Porque sabían que iban a un lugar extranjero, a donde nadie los conocía, iban huyendo, sin duda, a lo mejor hasta sin dinero. Porque cuando alguien sabes que te va a matar, ¿qué haces? Corre, lo que quieres es salvar la vida, ¿verdad? Así iban ellos. Y Pedro les escribe esta carta y les dice, aliéntense, que se aliente su corazón. Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Si dejaron su casa porque se las quitaron, se las robaron, no te preocupes. Tú tienes una celestial que dijo el Señor Jesús que Él fue a prepararnos un lugar para allá. Cuando Él le dijo a sus discípulos que Él iba a preparar lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Dios. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. O sea, no es una esperanza muerta. Es una esperanza que está viva. Un muerto, ¿verdad? Si le hablas y todo, no te va a responder. Pero aquí está hablando de una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero nuestra esperanza está viva. Pero dice que algo muy importante, que Él nos hizo renacer de nuevo. ¿Qué significa esto? En el momento que yo creo en Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, y que creo que Él pagó el precio de mis pecados, y creo lo que Él me dice, que Él me va a llevar un día con Él, Entonces dice que el Espíritu Santo viene y entra a tu corazón y empieza una regeneración, es decir, a cambiar tu vida, a hacerte diferente, a parecerte cada día más ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Cada día, una esperanza viva quiere decir una esperanza plena. Esta plena esperanza nos ayuda a soportar todos los sufrimientos, hermanos. Todos. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Y saben cómo murió? Le cortaron la cabeza. En Roma le cortaron la cabeza. Y él se fue feliz porque sabía dónde iba a ir, ¿verdad? Sabemos que esta tierra va a regresar al polvo de donde fue tomada. Pero nuestra esperanza es que un día vamos a estar con el Señor. Si es que hemos creído, si es que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque esto es importante, el nuevo nacimiento, porque empieza la regeneración. Empieza la persona, ¿verdad? El Espíritu Santo a tratar en su persona. Y empieza a cambiar su manera de pensar y, obvio, su manera de vivir, ¿verdad? Entonces sabemos también que todo sufrimiento es pasajero, ¿o no es cierto, hermanos? A veces estamos sufriendo bien tremendo y ay, se nos hace bien largo. Y estamos desesperados y no hallamos ni qué, ¿verdad? Y ay, Señor, creo que ni me escuchas, pero no. A mí me dijo una vez el Señor, tú pensaste que yo no te escuchaba. Pero ¿sabes qué? No me esperaste, yo tenía mi tiempo para responderte y tú no me esperaste, te impacientaste, pero era necesario para que tú te dieras cuenta quién soy yo y cuando yo digo algo yo lo cumplo. Wow, yo sentí que me deshice ahí delante de Dios. Dije, Señor, perdóname, perdona mi incredulidad. Y el Señor dice que en estos tiempos, que ya estamos viviendo los últimos tiempos, Él hace una pregunta, ¿habrá fe en la tierra? ¿Por qué? Porque mucha gente ya ni cree. Lo dicen de labios para afuera, como dice la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, pertenecemos al día. Así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:8, protegiéndonos con la coraza de la fe. ¿Qué es una coraza? Aquí hace alusión Pablo a la herramienta de, ¿cómo se llama? Su vestidura del soldado romano, ¿sí? La coraza es lo que le cubría el corazón. Es como ahorita los policías traen su, ¿cómo se llama? Su chaleco, ¿verdad? Ah, bueno, en aquel tiempo no había chalecos, había corazas. ¿Para qué? Para que el enemigo no llegara, ¿verdad? Y le diera en sus miembros que son necesarios. Entonces, es lo que dice que nos protejamos, ¿verdad? Con esa coraza de la fe. ¿La fe en qué? En las promesas de Dios, ¿verdad? Si Él dice, clama a mí y yo te responderé, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? Creer. Señor, yo sé que me vas a responder. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que me vas a responder, ya sea sí o ya sea no, ¿verdad? Pero me vas a responder, yo sé que sí. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Esa coraza de la fe y el amor, dice este versículo, y usando la esperanza de salvación como casco protector. ¿Ustedes saben dónde llegan los malos pensamientos? ¿Quién te los trae? Satanás. Aquí la mente es el taller de Satanás. Ay, mira que tu marido ahora no te dejó tanto dinero. Ay, mira que tu marido, ay, mira que mira la vecinita de enfrente. Ay, mira, mira, pero mira, ¿te fijas? ¿Verdad? Y ahí está en la mente trabajando, wow. O tu vecina, mira así, o mira. Tenemos que ser bien, bien, dice la palabra de Dios, que debemos ser, ¿qué? Astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Tenemos que reconocer que Satanás trabaja aquí. Por eso dice, ponte mejor el casco protector de la esperanza. O sea, yo tengo la esperanza que un día el Señor va a obrar en mi marido. Yo sé que tengo la esperanza, Señor, porque yo he estado pidiéndote, pero antes de pedir por mi marido, te pido por mí, para que tú me ayudes a cambiar a mí, para que yo me pueda ganar a mi marido con mi testimonio. Que él pueda ver en mí, Señor, que soy tu hija. Y estoy segura de que Dios te va a responder. Pero si tú dudas del Señor, no vas a recibir absolutamente nada. Nada. Así que algunas veces también Satanás trabaja, ¿verdad? Cuando pecamos, que te dice, no, ese pecado es imperdonable. Ya ni te acerques a Dios, ya, mejor, esfúmate. Pero ¿qué dice Dios? Pongámonos a cuentas. O sea, confiesa tus pecados, arrepiéntete de corazón y yo te voy a perdonar, dice el Señor, porque yo soy generoso. Él no es como nosotros, ¿verdad? Que somos bien rencorosos. Por eso dice la palabra de Dios que el que tiene su corazón limpio, ese va a ver a Dios. ¿Qué es tener el corazón limpio? Pues que no guarda rencor, que siempre está perdonando y que si esta vez otra vez me ofendió, otra vez vuelvo a perdonar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Y luego él se fue exagerado según él, ¿verdad? ¿Siete? Le dijo el Señor, no, hasta 70 veces siete. ¿Al año? No, al día. Chanfles. Así que hermanos, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que conocer al Señor para poder ser esas mujeres virtuosas que el Señor desea como iglesia, como hijas, como elegidas de Dios. Así que si sufrimos por los que no conocen a Dios, como por ejemplo yo sé que en las familias se convierte uno y las demás no son y te acosan y te humillan y te dicen, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, ¿qué más? ¿Mandé? Perdonar, eso es muy importante para tener limpio el corazón, porque dice Dios que los de limpio corazón, ¿qué? Van a ver al Señor. Fíjense qué hermosas promesas son de Dios. Y si le creemos, Él las cumplirá. Entonces, igual también tus jefes, si trabajas, a veces hay jefes que son bien duros, los que hemos trabajado sabemos, ¿verdad? Que hay jefes bien duros. Así como hay maridos duros, también hay jefes bien duros. Hay jefes bien duros. Yo tuve uno y éramos dos cristianas ahí. Éramos tres, dos jóvenes y yo. Y me acuerdo que era bien corajudo y más cuando llegaba el montón de gente, era un restaurante y nosotros éramos meseras. Y llegaban la gente y él se ponía en estrés así. Y lejos de ayudarnos o algo, no hombre, hasta tiraba la canasta del pan allá, oye, con tanto trabajo uno, y agarraba y tiraba, no hombre, pues ahí va otra vez a hacer el canasto de pan porque el Señor ya estaba bien enojado. ¿Y saben qué? Nos pusimos a orar las tres. Cuando nos mandaron a desayunar, toda la semana estuvimos ayunando y orando. Señor, por favor, ayúdanos, mira cómo, lo que nos hace. Quejándonos con el Señor, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que al poquito tiempo lo cambiaron de lugar. Ya descansamos. Pero el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Entonces, si tenemos jefes ásperos, también tenemos que perdonar. ¿Verdad? Porque Dios nos ha puesto ahí. Él nos tiene ahí y tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Sí? Bien. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:20. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así, la voy a leer en palabra de Dios para todos. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos, ¿verdad? Porque hicimos algo malo, pues ¿cómo nos van a felicitar si estamos, si Dios nos está disciplinando? Dice, cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Entonces, ¿qué es mejor, hermanas? ¿Sufrir por hacer el mal o sufrir por hacer el bien? Es lo que está diciendo Pedro. Entonces, mejor sufrir haciendo el bien, porque yo sé que aquí voy de paso. Soy peregrina y voy pasando nomás. Y ni la huella va a quedar de mí, porque el Señor dice que Él nos va a llevar, ¿verdad? Así que Dios es bueno, hermanas. Dice que en el verso 21 dice, pues para esto nos llamó ¿quién? Dios. Ya que Cristo sufrió por ustedes. Yo no sé si ustedes han visto la película de la Pasión. Wow. Y se quedó corta lo que dice la Biblia que sufrió el Señor Jesús. Se quedó corta. Dice que sufrió por ti, por mí, que éramos pecadores, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, ese fue el amor más grande que demostró, que envió a su Hijo a morir por unos pecadores, que merecíamos el infierno, pero dice que Él es nuestro ejemplo a seguir. Dios para esto nos llamó también. Ya que Cristo sufrió por nosotros, dándonos un ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. El sufrir es estar dando testimonio a los demás. Y como quiera vamos a sufrir, como el hombre sabio y el hombre necio, así que, pues si quiera sufrir haciendo el bien, ¿verdad? Que haciendo el mal. Pero ¿saben qué? Dios no se descuida de nosotros, verso 25. Dice, Cristo nos cuida como un pastor y vela por ustedes. No crean que dice, vas a sufrir y ahora arréglate como puedas. No, Él está al pendiente. Él sabe de todo lo que nos pasa. Sabe de lo que adolecemos y de lo que no. Decía David, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué quiere decir? Que ante sus ojos todos estamos descubiertos. Él nos conoce. Y Él nos cuida como un pastor que vela por nosotros. Vamos a leer hasta el 27. Ustedes eran como ovejas perdidas. Estábamos perdidas, ¿verdad? Ok, dice, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Él nos protege. ¿Más arriba, hijo? ¿Ah, ya no hay más? Ah, bueno. Yo quería más. Ok, entonces sabemos, ¿verdad?, que no estamos solas en esto. Él fue el primero que sufrió por nosotros. Ahora a nosotros nos toca sufrir por aquellos que no conocen todavía de Dios. Y también nos toca sufrir las cosas que vienen a través de la vida, a través de las cosas que nos suceden como cosas naturales. Entonces tenemos que agarrarnos, ¿verdad?, de esas promesas que nos ha hecho Dios, de que un día vamos a estar en su presencia, un día vamos a irnos con Él. Y ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Olvídense, hermanos, ahí ya nada de que, ay, para comer, ay, qué voy a vestir, ay, que... No, allá dice el Señor nos preparó un lugar que ni siquiera lo podemos comparar con algo bonito de aquí. Decía mi mamá, ay, está tan bonito este mundo que yo no quiero irme. Me decía, mamá, es que tú no sabes que allá está mucho mejor. Si el que hizo aquí lo hizo así de bello, imagínate allá donde está Él, ¿cómo estará? Precioso. Así de que ahora sí, nuestro corazón debe anhelar, ¿verdad? El estar en su presencia. ¿Cuándo? Cuando Él disponga, porque tampoco me voy a quitar la vida para irme con Él, ¿verdad? Obvio que no. A esperar el tiempo que Dios quiera. Ahorita con lo de la pandemia, ustedes saben todas las situaciones difíciles que hemos pasado. Tanto problemas económicos, problemas de nuestros familiares, algunos, ¿verdad?, que han muerto. Entonces es necesario compartir la palabra porque sabemos que vamos de paso aquí y que nada nos vamos a llevar. Entonces lo más valioso que es mi alma primeramente, ¿verdad? Obedecer a Dios y después, si puedo compartirle a los demás, compartirles. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, dice, que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres del pecado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por esas esperanzas que tú nos das de vida eterna, Señor. Y aunque ahorita estamos sufriendo un poco, mi Dios, pero todo es pasajero. Sabemos que todo esto pasará, Señor, y solamente quedarán recuerdos, si es que todavía vivimos. Pero si no vivimos, Señor, sabemos que tenemos un lugar allá en el cielo que tú has preparado para todo aquel que cree. Pobre, rico, preparado, no preparado, solamente, Señor, nos pides que creamos en ti. Y nosotros hemos creído en ti, Señor, y damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, porque merecíamos morir, Señor, en el lugar de nuestro Señor amado Jesús. Pero más sin embargo, tú quisiste, Señor, padecer en esa cruz para bendecirnos a nosotros, pecadores. Gracias, Señor, nos hemos arrepentido de todo lo malo que hemos hecho y hemos creído tu palabra y sabemos que un día, Señor, vas a venir por nosotros. Esta es nuestra esperanza. Así que, Señor, ayúdanos a soportar todos los problemas que vienen en el futuro, porque no sabemos, Señor. Tu palabra siempre nos dice que clamemos a ti, inclusive de las tentaciones, que nos libres, Señor, de las tentaciones. No dice que no nos traigas tentaciones, porque hay tentaciones donde quiera. Y tú no das tentaciones, sino Satanás viene y nos pone las tentaciones, Señor. Ayúdanos y líbranos de toda tentación. Y ayúdanos a estar conformes con lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias. Gracias por los esposos de mis hermanas, por esos ogros tal vez, Señor, pero que tú vas a transformar y que creemos en nuestro corazón que tú vas a obrar. Por esas hermanas, Señor, que no están, que están sufriendo por sus hijos, porque no han venido a tus pies, Señor, te pedimos también por ellas, que traigas a sus hijos, que los traigas a tus pies, Padre. Nosotros creemos en tu palabra nos enseña, mi Dios, que creamos en ti y que nuestra casa también creerá. Así que ayúdanos a dar un buen testimonio para que ellos vengan a tus pies. Y ayúdalos y hazlos sensibles a tu voz. A nuestros seres amados, Padre, tráelos a tus pies. Y a nosotras, Señor, haznos sabias y entendidas de cuál es tu voluntad. Que podamos ser esas mujeres sabias. Como esta mujer que dice tu palabra, la mujer virtuosa. Que no es necesaria tanta belleza física, Señor, sino realmente nuestra conducta con nuestros con los esposos, con los vecinos, con los hijos, Señor. Eso es lo que hace a una mujer virtuosa, Padre, y que te teme a ti y que espera siempre en tus promesas, Señor, a pesar de las circunstancias. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a entonar.